servicio está pésimo, una totalmente, de verdad, discúlpeme. Todos tenemos necesidades, todos tenemos hijos de llevar a la escuela y no, no es justo que lleguemos tarde a la escuela. Es justo que nos dejen parados allá para esperar el que sigue. Ahora, el gobierno del estado nos promete un buen servicio, mejorando el servicio, está pésimo, de verdad. Una hora para abordar el camión. Y viene el repleto. Dicen que no hay dinero, todos los días estamos pagando, porque si no pagáramos, no pasamos. Ya nos roban, nos están cobrando. Trabajan y no les pagan. Usted también está trabajando, les están pagando. Estamos nosotros ustedes, y ustedes necesitan de nosotros, igual. Y ahora están los amenazan, no se van. Están amenazados. Que van a trabajar con nosotros. No nos ponen más transporte, siempre dicen lo mismo. Hemos estado peleando, los choferes hemos... Nosotros somos del pueblo, hemos estado a punto hasta de golpearlos. Porque viene hasta el tope. ¿Y sabe qué? Nos insultan. Oye, cabrón, ya es bien tarde, ibas a pasar las 10. Pasan 10:20 para las 11. Si quieres, vieja, y si no te bajo, bájame, pendejo. O sea, eso es justo. Eso es justo, ni es justo para ellos ni para nosotros. A ver, ¿cómo es posible que cuando se acaba el saldo de la tarjeta ustedes, y los invitamos un día a viajar, ustedes, no trae saldo la tarjeta, joven, voy a recargar allá y le paso la tarjeta. No, pague, no la pagamos. Señorita, discúlpenos, no nos vamos a ir hasta que nos den una solución. A ver, porque no es justo que nos dejen parados ahí. Los invitamos como gobierno. Que se suban y se pongan en nuestro lugar y traigan bultos, como nosotros los traemos. A ver, si ustedes aguantan cómo viajar. ¿Hasta cuándo? No más diga cuándo. Nos van a dar a todos con el dedo siempre. ¿Hasta cuándo? ¿No se vale? Siempre es lo mismo. Que nos dejen ser ignorantes, así seremos ser. Pero es algo justo lo que están haciendo con nosotros. Bueno, una disculpa de antemano.